Usted está escuchando La Gente y su defensor. Hagamos respetar nuestros derechos con responsabilidad. Derechos sociales, a la salud, la educación, el medio ambiente sustentable, derechos económicos y a la seguridad social. El defensor del pueblo de la nación, para una defensa vigorosa y consistente de todos los derechos humanos. Llamando al 0810-333-3762 o escribiendo a Suipacha 365, código postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. Le damos la bienvenida al doctor Sebastián Vinagre, defensor del pueblo de Avellaneda, quien está promoviendo una interesante campaña a la población, a esa comunidad que es vasta y amplia, con respecto a la venta segura de medicamentos. Un gusto de tenerlo en nuestro programa y queremos que nos explique en qué consiste esta campaña. Bueno, muchas gracias por comunicarse y por hacerme eco de este esfuerzo de campaña que hacemos en forma conjunta con el Colegio de Farmacéuticos de Avellaneda, pertenecientes al Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires, en fin de poder alertar a la población sobre los riesgos que conllevan la comercialización de la dispensa de los medicamentos fuera de los lugares habilitados, que son, en fin, las farmacias, que tanto de los medicamentos recetados como los no recetados. Nosotros en nuestra normativa legal existe una ley nacional y una ley provincial que así lo establecen, y tres artículos del Código Penal que condenan a quien haga el uso de comercialización de medicamentos sin el título habilitante de farmacéutico, donde se condenan la conducta tipificada en nuestro código. La provincia de Buenos Aires se rige obviamente por la red provincial que determina la prohibición absoluta de la dispensa de medicamentos fuera de las farmacias. Nosotros miento hace unos meses la Defensoría, donde un alto porcentaje, el relevamiento, el muestreo que hicimos, da alrededor del 75% los kioscos y otro tipo de comercios, maxi kioscos y otros comercios como supermercados, venden la medicación que es de venta exclusiva en farmacias. Es de la vallalpirina, un ibuprofeno u otros componentes que son, si bien no en carácter de drogas pesadas, sí tienen vigente la prohibición de la comercialización. A raíz de esta muestreo que hicimos, nos pusimos en contacto con la gente del Colegio de Farmacéuticos y nos propusimos de alguna manera denunciar estos hechos ante las autoridades vigentes y promocionar la venta exclusiva en farmacias y hacerle honor a la ley que rige en la materia. Doctor, tengo entendido que esta campaña está enmarcada en un convenio que firma la Defensoría del Pueblo de Avellaneda con el Colegio de Farmacéuticos. Queremos un poco que nos cuente cuál fue el espíritu de este convenio, y también queremos que nos le cuente a nuestros oyentes puntualmente en qué acciones van a desarrollar ustedes en esta campaña. El convenio es un convenio de colaboración y cooperación mutua, abarcando distintos puntos. Por un lado, la promoción de estos hechos que nosotros nos consideramos ilícitos, de por sí que están penados en el código, y una campaña gráfica que es bastante fuerte, donde se publicitan tanto por medio de la Defensoría como del colegio los riesgos que conllevan la venta fuera de farmacia. Por ejemplo, si usted le daría un remedio trucho a su hijo, claro. En ese sentido es que nosotros evocamos la campaña publicitaria, y otro es que con un arma cargada con medicamentos falsos que hace alusión a que el medicamento falso puede matar. Así, un poco con la complicidad de las publicidades, vamos a encarar esta campaña por el lado de la Defensoría. Y también queremos promover y facilitar en forma de beneficiar a la población con las cuestiones de los turnos de las farmacias, que es otro tema que tiene repercusión en la población, porque ustedes conocen que en el suburbano, en el conurbano de nuestra provincia, no es fácil encontrar una farmacia de noche. Y no es por negligencia del cumplimiento de las órdenes de la farmacia, sino que los farmacéuticos son víctimas directas de la inseguridad. Y según nos contaban las referencias que tenemos del colegio, la problemática que tienen no es solo que los roban a ellos, sino que generalmente roban a los pacientes o clientes que van a comprar a las horas de la noche a la farmacia. Ustedes saben que si va a la farmacia tiene plata, entonces los ven permanentemente como están robando a los clientes que están por despachar. Ustedes conocen que el uso y costumbre es que usted le pide medicamento, el farmacéutico se va para adentro a preparar la orden, la receta y el medicamento, y cuando vuelven o lo están robando o lo están encañonando, es muy cierto, al cliente, eso. O se producen hechos de violencia. Esto es una constante en el conurbano, salvo en las avenidas. Pero bueno, no todos los barrios tienen avenidas importantes con luz y seguridad en el conurbano. Y este es un tema que nos propusimos tratar también con las autoridades, tanto del Ministerio como del municipio de Avellaneda. Sí, porque usted está describiendo realidades muy concretas, ¿verdad?, enmarcadas en la inseguridad ciudadana, y es real, cuando uno pide un medicamento, también es vulnerable mientras está esperando que el farmacéutico se lo entregue y vea la receta y todo ese procedimiento previo que hay para expedir un medicamento. Y vamos a tratar de buscar de alguna forma colaboración en las autoridades, pidiéndoles algún refuerzo policial durante los turnos de las farmacias que tengan la obligatoriedad de cumplir con esos turnos, para que la gente, que el vecino en sí se vea beneficiado por la posibilidad de adquirir medicamentos en horarios no habituales. Por último, ¿estos afiches ya están en la vía pública? Sí, están en imprenta en realidad, no en la vía pública. ¿Y cuándo tienen previsto ya? El programa nos corrió con el tiempo, pero calculamos que la semana que viene ya estamos entregando los afiches, unas afichetas para las farmacias y a todos los centros donde se expendan medicamentos. La verdad que reconocemos enormemente este esfuerzo que está haciendo usted, Defensor, para la comunidad de Avellaneda y toda su zona de allí de influencia, alrededores, y vamos a tener un próximo contacto para ver cómo funcionó esta campaña y si se logró realmente concientizar a la gente sobre los peligros y los riesgos que conlleva esto de automedicamentarse o ir a estos lugares no autorizados como almacenes, kioscos, maxi kioscos. O sea que vamos a tener dentro de un tiempo otro contacto para ver cómo marcha esta campaña. Bueno, les agradezco muchísimo, quedo comprometido a esta nueva entrevista para darles un poco los resultados de este granito que aportamos en educación ciudadana con respecto a la venta ilegal de los medicamentos. Un fuerte abrazo. Gracias, doctor. Gracias, doctor, por su contacto. Si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación, una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar.